buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos nos sintonizan. Hoy es lunes 24 de octubre del año 2016. Son las 8:05 de la mañana en nuestra bella y combatiente República Bolivariana de Venezuela. Nosotros arrancamos saludando en los controles al compañero Carlos Gómez, en la producción de este espacio Álvaro Susarini. Esta es la última semana de vacaciones de nuestra compañera Vanessa Gutiérrez. Ya el lunes la tendrán de vuelta a Mientras Tanto y Por Si Acaso. Pero ustedes van a seguir acompañándonos con la intensidad de siempre, y para eso pueden escribirnos tanto por mensajitos como por WhatsApp al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y nuestro correo electrónico, surmientrastanto@gmail.com. Ya saben, cualquier comentario, crítica, reflexión, sugerencia, sus denuncias con nombre y apellido, cualquier acotación que nos quieran hacer, esas son las vías de comunicación. Pero también para ampliar las informaciones que vamos a estar conversando la mañana de este lunes acá en nuestra revista informativa, ustedes pueden ingresar a nuestro portal web www.laradiodelsur.com.ve y ahí pues profundizar en todas las noticias que vamos a estar comentando el día de hoy. Este fin de semana fue, como dice Ali en esa canción, un fin de semana de buscar leña por si acaso la lucha se nos estaba enfriando, ¿no? En todos los sentidos, desde el punto de vista del poder popular y también desde el punto de vista de la diplomacia venezolana, fue un fin de semana de bastante lucha. Tenemos que recordar que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en estos momentos se encuentra en Qatar como parte de la gira internacional que está realizando por algunos países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP y no OPEP, con el objetivo precisamente de intentar una vez más estabilizar el mercado internacional de los hidrocarburos, promover un equilibrio, un precio con equilibrio y justo valor del crudo. Fue recibido en Qatar el presidente de Venezuela por el ministro de Economía y Comercio de Qatar. Esta gira es parte de las acciones, de las muchas acciones diplomáticas que ha estado impulsando Venezuela para construir consenso con los países productores de petróleo, miembros y no miembros de la OPEP, para alcanzar unos precios justos. No recordemos que el presidente arrancó esta gira yendo a Azerbaiyán, ya fue también a la República Islámica de Irán y también estuvo en Arabia Saudita, los tres primeros países visitados por el presidente. El presidente está viajando acompañado de su esposa Cilia Flores, de la canciller venezolana Delcy Rodríguez, del ministro para el petróleo Eulogio del Pino, del ministro para comunicación e información Ernesto Villegas y también de su despacho y gestión de la presidencia, que está en manos de la almiranta Carmen Meléndez, ¿no? Esta es parte de la agenda de trabajo que, recordemos, se está dando unas semanitas, unos días antes de que se lleve a cabo en Viena, en Austria, la reunión ministerial de la OPEP, en la que precisamente los países miembros deberían refrendar ese congelamiento de la producción y de los acuerdos alcanzados también con los productores externos. Ya se llegó a esto en el Foro Internacional de Energía que se hizo en Argel en el mes de septiembre, donde también el presidente Nicolás Maduro asistió, ¿no? Y donde precisamente se determinó congelar el bombeo de petróleo entre 32.5 y 33 millones de barriles, precisamente como una de las medidas para intentar estabilizar el mercado petrolero. Pero bueno, hay algunas palabras del presidente Nicolás Maduro. Las últimas declaraciones las dio cuando salía de Arabia Saudita, ya rumbo a Qatar, que es a donde se encuentra ahora. Y decían estas declaraciones que sostuvo una reunión con las autoridades sauditas como parte de esta gira internacional que se está realizando, calificaba esta reunión como exitosa. Vamos a escucharlo. Bueno, tratamos la realización de la próxima comisión mixta. Estamos trabajando temas de energía, financiamiento, agricultura. Bueno, temas económicos, la comisión mixta que se va a realizar entre diciembre o enero aquí en Riyadh. Ha venido trabajando muy bien la comisión mixta. Ya bueno, vamos a aterrizar un conjunto de proyectos conjuntos. Y hablamos muy bien en detalle del acuerdo de la OPEP en Argelia y de la próxima reunión del comité técnico de los países OPEP y no OPEP, y del acuerdo que seguramente estaremos ya llegando en noviembre para lo que sería una nueva etapa del mercado petrolero. Bueno, ahí está, ¿no? La nueva etapa del mercado petrolero. El primer mandatario venezolano dijo sentirse muy optimista porque, según sus perspectivas, existe una cercanía respecto a ese acuerdo que estaría dándole estabilidad al mercado petrolero. Vamos a oírlo. Estamos muy cerca de ese acuerdo que tendría carácter histórico. Y va a permitir, creo yo, un ciclo nuevo de estabilidad, de precios razonables y justos, muy necesarios para la economía del mundo, en especial para Venezuela, muy necesarios para Venezuela. Un ganar-ganar, ganar de los países que producimos, ganar del mercado por estabilidad, ganar con precios justos que permitan la reposición de las inversiones. En el caso de Venezuela, ganar, ya que hemos lanzado 15 motores, bueno, ahora vamos a ganar que el motor de hidrocarburos vuelve a crecer y se convierte en una gran palanca del desarrollo de nuestro país. Bueno, dice el presidente Nicolás Maduro que ya hay logros, aspectos positivos de esta gira internacional. Este es el balance que realiza. En diciembre, enero tenemos la comisión mixta económica, eso va muy bien, como para el tema petrolero, que es el tema central de esta gira relámpago. Yo estoy aquí trabajando, seguiré trabajando, comprometido, en coordinación con el gobierno, en coordinación con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con el Gran Polo, con el Congreso de la Patria, conversando, luchando. Eso sí, no nos dejemos sacar del centro del esfuerzo de la construcción. La derecha y el imperialismo se desesperan, allá ellos con su desespero. Bueno, ya vamos a hablar del desespero de algunos sectores, pero antes también hay que resaltar que el presidente no solamente conversó sobre su gira, sino que él también, en una videoconferencia que realizó desde Arabia Saudita, pudo estar en contacto con el Consejo de Vicepresidentes y Sistema de Misiones que se estuvo realizando en el Palacio de Miraflores, acá en Caracas, ¿no? Desde Arabia Saudita, el presidente venezolano indicaba que debe haber una nueva fase para las misiones y grandes misiones. Pedía que se unifiquen todos los esfuerzos para atender a los 25 millones de personas que viven en los hogares que necesitan o que fueron evaluados, precisamente necesitan ser abordados por parte del Estado venezolano. Decía Nicolás Maduro que las misiones y grandes visiones van a comenzar un nuevo plan de acción que va a tener un énfasis concreto en lo social y en lo territorial, y que en el lapso 2017-2018 va a atender por lo menos a 6 millones de hogares. Decía el mandatario a la hora de explicar todo esto que, bueno, también es una manera de avanzar en ese socialismo territorial, en la construcción de comunas y en la entrega del poder comunal. Para esta fase van a estar trabajando de la mano la Gran Misión Vivienda Venezuela, que recordemos que tiene como meta entregar 3 millones de viviendas de acá al 2019. También va a estar trabajando la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y también va a estar reactivándose esa misión Barrio Adentro 100%. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro precisamente cuando planteaba cuál va a ser los pasos, cuáles van a ser los pasos a seguir para alcanzar esta reactivación de las misiones. Todas las misiones al territorio, con una visión dinámica para ir al plan de los 6 millones de hogares atendidos. Todo este esfuerzo no debe dar como resultado la construcción de una nueva sociedad. Si alguien dice cómo se construirá el socialismo en Venezuela, una de las grandes respuestas es a través de las misiones, grandes misiones, es a través del socialismo en lo territorial, del socialismo en lo social. Bueno, ahí está, ¿no? También decía el presidente Nicolás Maduro, realizaba una invitación puntualmente a todos los movimientos sociales del país para que se sumen a lo que él ha denominado las agendas concretas de acción, las ACA. Vamos a escucharlo. Cada bolívar, cada dólar que invertimos en las misiones y grandes misiones es un bolívar, es un dólar, es una riqueza que llega directamente a nuestro pueblo. Así que me parece muy bien que hayan tomado este instrumento que yo le propongo a las comunas, a los CLAP, a las VCH, les propongo que asumamos la agenda concreta de acción, las ACA de la aquí. las agendas concretas de acción. Bueno, ahí está, y precisamente hablando de ese pueblo que está organizado, tenemos que hacer mención a lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Venezolana, en el Parlamento Venezolano. Se reunió el Parlamento, una vez más pretendió quebrantar, transgredir la Carta Magna, las leyes del país, ¿no? Recordemos además que ya este Parlamento ha sido declarado en desacato a las leyes por parte de su directiva. Ayer, bueno, hicieron esta sesión especial que pretendía dar un golpe parlamentario, ¿no? Algo similar a lo que ha venido ocurriendo en muchos de los países de nuestra región. Nosotros creo que somos de la generación que ha visto más golpes de Estado por televisión, ¿no? Relajados desde sus casas. Pero así va así, ¿no? Ocurrió en Paraguay en el año 2012, ocurrió en Venezuela en el año 2002, ocurrió en Brasil ahora en el año 2016, ocurrió en Honduras. Y bueno, pudiéramos ir mencionando los intentos también frustrados, ¿no? Bolivia, Ecuador. Entonces, bueno, ayer había una conjura para que esto ocurriese así. Sin embargo, el pueblo venezolano se fue hasta el hemiciclo nacional, estaba en las cercanías del hemiciclo, alzando su voz en contra de lo que estaba ocurriendo dentro del Parlamento, ¿no? Hubo imágenes difundidas en vivo por el canal Capitolio TV, donde se pudo observar también cómo los venezolanos ingresaron en el patio central del Parlamento. Y allí, bueno, estuvieron reiterando, ¿no?, su respaldo y su respeto a la Constitución y posicionándose en contra de lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? Ingresaron también al hemiciclo de sesiones. Bueno, allí estaban, ¿no?, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, representantes de distintos sectores, estuvieron presentes en el Parlamento, de manera pacífica también desalojaron el lugar, ¿no? Pero bueno, hicieron acto de presencia en el Parlamento venezolano el día de ayer, y esto además es una manera, ¿no?, de pretender enturbiar la gira del presidente Nicolás Maduro y los logros, ¿no?, que se están teniendo en pro de estabilizar el mercado petrolero. Y estabilizar el mercado petrolero sin duda ayudaría, ¿no?, al Estado venezolano a responder ante la situación económica que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Ayer, el propio Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, decía, ¿no?, que él estaba totalmente consciente que había muchísimos sectores en la política opositora que se alegran profundamente cuando baja el barril de petróleo, ¿no? Él mismo lo reconocía el día de ayer. Y también reconocía que, según él, hay muchas fracciones dentro del chavismo, pero él mismo reconocía que Nicolás Maduro era el líder, ¿no? Entonces hubo por allí también varias cosas que rescatar con pinza de esta asamblea que se estuvo realizando, de esta sesión extraordinaria de la asamblea que se estuvo realizando el día de ayer. Una asamblea que está en desacato y, bueno, todas unas intenciones allí, como les digo, ¿no?, de intentar opacar una gira por parte del presidente Nicolás Maduro, que está haciendo una gira exitosa, ¿no?, siguiendo esa iniciativa que ha tenido Venezuela de luchar para estabilizar la producción del crudo y de luchar para estabilizar los precios, ¿no? Así que, bueno, el presidente va a regresar victorioso. Venezuela ha estado liderando esa lucha mundial por los precios del petróleo. Se demuestra además una vez más que, y creo que esto hay que reconocerlo, que aunque muchos, bueno, señalan, ¿no?, tales o cuales errores el presidente Nicolás Maduro en política exterior, en diplomacia, el presidente Nicolás Maduro siempre ha salido muy bien, ¿no? Así que, bueno, ya pronto vamos a tener unos balances más profundos y detallados en torno a esta gira. También tenemos que recordar que el día de hoy, lunes 24 de octubre, va a comenzar en República Dominicana la reunión de cancilleres y altos funcionarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Van a estarse allí reuniendo cancilleres y jefes de delegaciones de 61 naciones del Caribe, de Latinoamérica y de Europa, que van a estar deliberando hasta el 26 van a estar allí reunidos y hasta el 26 de octubre en el Salón de Convenciones de la Cancillería de República Dominicana. Allí, recordemos que República Dominicana es quien ejerce la presidencia pro tempore de la CELAC. Allí van a estar, bueno, debatiendo distintos temas. Allí toda una agenda de eventos especiales, incluso se va a estar realizando un encuentro de mujeres, paz y seguridad, todas unas conferencias en torno al tema de género, en especial al tema de género dentro de los conflictos armados, como el que vive la hermana República de Colombia. Así que bueno, nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que se va a estar viviendo en República Dominicana durante este fin de semana. También el 26, que es cuando concluye esta reunión de cancilleres, bueno, se da otra temática importante, y es que va a estar Cuba defendiéndose allí ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Recordemos que se va a hacer la votación del proyecto de resolución contra el bloqueo, que siempre, bueno, es apoyado por todos los países excepto por Estados Unidos e Israel. Esta vez el lema de los cubanos es "Yo voto contra el bloqueo", y van a estar realizando durante toda esta semana, calentando los motores hoy, mañana, preparándose para esta actividad. Van a estar realizando distintos encuentros dentro y fuera de la isla, y bueno, nosotros vamos a estar pendientes, ¿no? Cuba entonces se presenta ante la Asamblea de la ONU con un nuevo proyecto de resolución para exponer nuevamente las necesidades de poner fin a esta política de bloqueo de los Estados Unidos, que está vigente desde el 62, que constantemente es sometida a votación, donde la mayoría de los países dice sí, que se levante el bloqueo, pero todo esto es vetado por Estados Unidos y por Israel, ¿no? Incluso el año pasado fueron 191 los votos a favor de que se levantase ese bloqueo, ¿no? Cada vez son más los votos a favor cuando usted va viendo el paso de los años, ¿no? De hecho, en el 92 nada más habían 59 votos a favor y había 71 abstenciones por parte de los países, pero en el 2015 ya nosotros estamos hablando de 191 votos a favor y de solamente dos países que estuvieron en contra, ¿no? La cifra ha ido cambiando con mucha fuerza durante los últimos años, porque también las naciones se han ido dando cuenta del espíritu criminal, ¿no?, que tiene ese bloqueo. En estos días estaba leyendo, ¿no?, son muchas, ¿no?, pero estaba leyendo un artículo en torno a las 10 principales cosas que el bloqueo estadounidense no le permite a la isla de Cuba, ¿no? Y eso es necesario, porque mucha gente, uno cree que no, pero mucha gente no lo conoce, ¿no? Y cuando uno viaja a Cuba hay muchos carteles haciendo referencia a lo que genera el bloqueo, ¿no? Incluso hay uno que dice 12 horas de bloqueo equivale a toda la insulina anual necesaria para los 64,000 pacientes con diabetes que tiene Cuba, ¿no? Hay muchos letreros así explicando, ¿no?, traduciendo al lenguaje sencillo y al lenguaje de afectación lo que significa tener ese bloqueo. Recordemos que Cuba no puede ni importar ni exportar alimentos de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que además estas restricciones se han ido afianzando, ¿no?, con mucha más fuerza, en especial desde el 2000 hasta la actualidad. Pero tampoco se puede utilizar el dólar en las transacciones internacionales de Cuba, en caso de obtener permisos para realizar alguna compra, porque además necesitan permisos, ellos están obligados a pagar en efectivo y por adelantado a través de entidades bancarias de terceros países y con monedas diferentes al dólar, un procedimiento sumamente engorroso. Pero además las inversiones de compañías estadounidenses en Cuba está prohibida. Las importaciones de medicamentos están condicionadas desde el año 92, precisamente por una ley que sacó Norteamérica. Además, Cuba debe dar cuenta sobre el destinatario final de las medicinas que adquiere. No puede hacer los pagos directamente, sino, como les decía, a través de terceros y en moneda distinta al dólar. Esto implica demoras, esto implica costos adicionales que además no pueden, ¿no?, pagarse. Pero además, ahí por lo menos rubros, ¿no?, sectores que están totalmente acaparados, por ejemplo, el sector que vende los cilindros necesarios para envasar el cloro, que es destinado a la potabilización del agua de los cubanos, es una empresa norteamericana y tiene prohibido, pues, hacer esta venta de estos cilindros necesarios, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas otras empresas que niegan el suministro de sus productos. Es la empresa, sobre todo, de la industria química que necesita Cuba, ¿no? Hay pacientes con cáncer también que sufren la carencia de equipos médicos que son vendidos nada más en los Estados Unidos por compañías norteamericanas que, como les digo, tienen prohibido suministrar, vender estos insumos a hospitales, a institutos cubanos, ¿no? Bastante se ha conversado desde que se iniciaron los diálogos entre Estados Unidos y Cuba de levantar todo esto, y sin embargo, bote de humo, porque todo esto sigue exactamente igual, ¿no? Así que bueno, pendientes este miércoles cuando Cuba va a estar realizando esa defensa ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Son las 8:25 de la mañana. Ayer triunfaron los gloriosos Leones del Caracas 4-3 sobre los Navegantes del Magallanes en otro juego que estuvo buenísimo. Así que bueno, felicitamos a los gloriosos Leones del Caracas, que les está yendo bien, y Magallanes no da pie con bola, así que muy bien. El día de ayer también ganó Caribe sobre los Tigres. Bueno, hubo un empate entre los Bravos y los Tiburones de La Guaira, porque bueno, por ahí ha salido una rara fanaticada de los Tiburones de La Guaira. También, bueno, le ganó Águilas a los Cardenales, 6-4. Esos son los resultados de la Liga Venezolana de Béisbol. Bueno, quedó empatado Bravos y Tiburones porque el partido además tuvo que ser suspendido por lluvia, ¿no? Así de salados estarán. Pero bueno, el día de hoy va a estar jugando los Tigres versus Caribes a las 7 en el Estadio Alfonso Carrasquel en Puerto La Cruz. Así que vamos a seguir pendientes, pues. Qué mal esa canción. Perdieron ayer 4-3, ganaron los Leones del Caracas. Así que bueno, escríbanos, todos los usuarias de la Radio del Sur nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vámonos con musiquita de lunes, ¿sabes qué? Ahora hay música por cada día de la semana. Bueno, hoy nos vamos con musiquita de lunes, vámonos con Aterciopelados y la canción Maligno, y ya regresamos con más. Intoxicarme, cortar esta dependencia. marcha antes que sea tarde. Mientras tanto y por si acaso, surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información, la radio del sur suena los latidos de la patria grande. La radio del sur. Radio del Sur te invita a sumar tu voto en contra del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Contra corriente, contra natural. Ingresando a la página www.cubabsbloqueo.cu. Aquí nada cambió, no, no, nadie lo intente. Ni duda, pobreza, mujeres, lenguas, intereses. Así soy yo, recordarás mi voz. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. Rafael Urdaneta, prócer de la independencia de Venezuela. En el seno de una familia manguana de Maracaibo, nació Rafael Urdaneta. Era el 24 de octubre de 1789. Cuando Bogotá declara la independencia de España, Urdaneta se alista en el ejército patriota como teniente. Posteriormente, se une a Simón Bolívar y cumple un importante papel en la campaña Admirable. En 1824 fue nombrado intendente del Zulia. Escuchemos a la dirigente zuliana Magdely Balbuena. Destacado por el cultivo de su intelecto, destacado por ser un guerrero militar estadista, reconocido por nuestro libertador Simón Bolívar por ser un hombre constante, sereno, pero por ser un hombre que colocaba cuerpo y alma en cada una de las acciones, en cada una de las batallas, en la campaña Admirable, en la guerra por la independencia. Octubre original. Cápsulas de nuestra historia. Anuncia la salida de su locomotora informativa con destino a escuchar los latidos de la patria grande. Bueno, aquí montándome en el tren de la tarde, el tren fresco de la historia. Con los motores a máxima revolución, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, te esperamos en el andén de nuestra estación, solo por la Radio del Sur. Se escucha y no se cree. La derecha venezolana continúa en su pugna interna para tratar de designar candidatos y repartir cuotas de poder. Recientemente, Patricia Poleo, una mujer ligada al mundo periodístico de la Cuarta República, entrevistó en su programa que realiza en Estados Unidos a Marianela Salazar, quien también dice ejercer la comunicación social. Ambas demuestran no tenerle mucho estima a Henry Ramos Ayub y describen un poco las características de este personaje de la vieja política venezolana. ¿Siempre fue así o es algo que él se ha tragado? Bueno, a él siempre se le han ido los tapones. Eso es lo que yo siempre he percibido en Henry Ramos. Yo no he sido nunca amiga de él, realmente. Lo que hemos visto es que se está perdiendo la Asamblea Nacional en manos de Henry Ramos. Y por eso yo te digo, yo no estoy con Henry Ramos. Yo a veces le pregunto a gente que se emociona cuando lo escucha. Pues sí. Pero, ¿qué? ¿Por qué? Ah, bueno, porque insulta a Maduro. Pero yo, mira, esa no es la tónica. Sí, pero el país está así. Eso es muy lamentable. El envilecimiento de la política en Venezuela. Y en el lado de la oposición lo representa ese envilecimiento Henry Ramos Ayub. Tenemos un Capriles que está desesperado por la presidencia. A Henry Ramos lo vemos más desesperado que a Henry Ramos. Por eso, vemos a Henry Ramos en la misma situación. Ya con una... Ya, a la esposa de Henry Ramos, repito, con esa actitud de primera dama, con niñitos, viejitas, esas cosas que hacen las primeras damas. Entonces, ¿hacia dónde va el país? Bueno, porque que sea la primera dama de la Cuarta República. Hay que decirlo, porque tenemos 18 años sin ver eso, ¿no? Quizás por eso es que es un espectáculo circense ver en la Asamblea Nacional lo que se hace allí, que se invitan diseñadores de moda, algo verdaderamente banal. Esto se escucha y no se cree. La Radio del Sur, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:36 en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Bueno, faltan pocos días para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica. El día de ayer, la directora de la campaña presidencial de Donald Trump reconoció, decía pues, que el aspirante republicano ha caído en desventaja frente a su oponente demócrata Hillary Clinton. Es decir, la directora de campaña presidencial de Trump ha reconocido que a su candidato, a su representado, no le está yendo tan bien durante los últimos días, porque bueno, ha aumentado la desventaja entre él y Hillary Clinton, según esta directora de campaña presidencial, ¿no? Esta información ella la ha proporcionado en una entrevista que le hacían en la NBC, y allí, bueno, ella decía que entre las ventajas que tiene Hillary Clinton por encima de Donald Trump están los 66 millones de dólares que empleó únicamente en el mes de septiembre para comprar anuncios publicitarios, la mayoría de ellos con mensajes, por supuesto, negativos sobre Donald Trump, entendiendo además que esta ha sido una campaña muy personalista, ¿no? Donde se ha jugado por parte de los dos candidatos a esto, ¿no? Pero imagínense, nada más en septiembre, 66 millones de dólares, ¿no? Han sido empleados por Hillary Clinton en anuncios publicitarios. No se vayan a creer tampoco que es que Donald Trump no tiene igual cantidad de dinero para invertir, ¿no? Es nada más para que se fijen el talante, ¿no? De estos dos candidatos, ¿no? La directora de campaña de Donald Trump señaló que la candidata demócrata tiene a su favor cosas como estar casada con un expresidente de los Estados Unidos, el señor Bill Clinton, pero además cuenta con el apoyo del actual mandatario Barack Obama, de su esposa Michelle Obama, del vicepresidente Biden, y esto la convierte, o ha venido trabajando este terreno para convertirse en la más popular en cuanto a la opinión pública. Así que así avanza esa campaña en los Estados Unidos de Norteamérica, que dentro de una semana y media pues ya vamos a estar viviendo, que es lo que va a terminar de ocurrir allí en los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a tratar otro tema a las 8:39 del trabajo. A las 8:39 de la mañana vamos a tratar temas vinculados al trabajo, y se trata sobre una plataforma, una aplicación para celulares que se llama Uber y que permitiría conectar a los usuarios de taxis, una flota virtual, digamos, con una flota virtual de choferes, ¿no? Esta iniciativa ha desatado toda una polvareda porque se dice que detrás de esto lo que se esconde es toda una gigantesca plataforma de tercerización laboral y de trabajo precario. Esto mismo ha estado encendiendo un conflicto entre esta empresa Uber y los gremios de taxistas de Uruguay, algo que también se ha replicado en algunos otros países donde ya ha llegado también esta empresa. Pero bueno, vámonos hasta Uruguay con esta entrevista para intentar entender qué está pasando. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Hernán Salinas, él es periodista de Radio Centenario. Muy buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buen día, Jessica, un gusto como siempre encontrarnos con ustedes, con toda la audiencia de la Radio del Sur en Venezuela y en el mundo. Un abrazo grande desde Montevideo. Bien, Hernán, explícanos acá a todos los venezolanos y al resto de los latinoamericanos y caribeños de qué se trata esta plataforma o esta aplicación llamada Uber y por qué se dice que detrás de ella lo que existe es una gran plataforma de tercerización laboral. Bueno, tú lo explicabas muy bien en la introducción. Uber es parte de esas nuevas modalidades, en este caso de servicio de transporte de pasajeros, que ya está en buena parte del mundo. Hemos visto, y seguramente la gente que navega ahí en internet puede ver manifestaciones de taxistas, si no me equivoco, he visto no hace mucho en Colombia, en México, en la misma Argentina se comienzan a dar también manifestaciones, porque esto implica en los hechos. Por un lado está el procedimiento electrónico o informático que permite tener la aplicación en el celular y pedir un taxi, un servicio, mejor dicho, de transporte desde esa aplicación en tu celular. Y por otro lado está el hecho de que comienza a funcionar por la vía de los hechos, sin que las personas que contrata esta multinacional pasen por los procedimientos legales de control que un trabajador de taxímetro, de las empresas de taxímetro, se supone que deben pasar, desde las disposiciones para los vehículos, las disposiciones de seguridad que los vehículos tienen que tener, hasta los procedimientos de control de el propio chofer, de quien va a cumplir ese servicio, ¿no? Una serie de controles que debe tener. Esto comienza a dar por la vía de los hechos y bueno, ha ido generando la reacción. Curiosamente, entre las primeras reacciones se ha dado por los poderosos empresarios de las empresas de taxímetro de nuestro país, que fíjate vos lo que implica las contradicciones dentro del capitalismo. Han llegado empresarios muy poderosos de nuestro país y que han sido protagonistas de hacer estallar conflictos con los sindicatos del taxímetro. A partir de la instalación de Uber se han dado cuenta o han cambiado de opinión respecto a determinado tipo de movilizaciones. Ellos mismos han impulsado a los propietarios de taxímetros a movilizaciones, a cortar las principales avenidas montevideanas, a bloquearlas con los taxímetros, a intentar ingresar incluso a hoteles donde la empresa Uber estaba dando cursos a los empleados sobre el desarrollo del trabajo. Todos procedimientos, mecanismos históricos de los sindicatos de trabajadores que el mismo impulsor, te hablo por ejemplo del empresario Oscar Dourado, con un largo historial de represión y de declaraciones antisindicales en nuestro país, pasó a creer en esos procedimientos y a utilizarlos defendiendo su empresa, su prácticamente monopolio, porque nuestro país es claramente mayoritario en los servicios de taxi, las empresas de taxi vinculadas a este empresario, que a otros mecanismos de propiedad de taxímetros. Bueno, llegó a utilizar todos esos mecanismos de protestas, de movilizaciones, de acciones contra Uber, y por supuesto, bueno, por otro lado, sí, los trabajadores también ya vienen protagonizando una serie de paros, de manifestaciones, y está el debate planteado. Esto casi que ha tomado de sorpresa al sistema político, a nivel legislativo, a nivel de regulación, que no tiene nada definido en nuestro país respecto a estas situaciones, y que bueno, atrás de los hechos ya consumados se sale a discutir qué se hace desde el punto de vista legal. Aquí se han dado situaciones donde los trabajadores de taxímetros o patrones detectan a alguien en la calle trabajando para Uber y se comunican por radio, lo detienen, lo bloquean. Ha habido algunas situaciones un poco de violencia, empleados de Uber que amenazan, han visto armas de fuego en que le han mostrado taxistas. Esto se transforma lamentablemente muchas veces en una situación de enfrentamiento de trabajador contra trabajador, porque bueno, muchas veces los choferes de Uber no son ni dueños de los vehículos que están manejando, son trabajadores que han encontrado esa opción. Y ahora lo que se reclama, el intendente de Montevideo, el alcalde de la capital de nuestro país, por ejemplo, Daniel Martínez, ha salido a declarar que él va a impulsar que se le retire la libreta de conducir a los choferes de Uber. Esto todavía no está regulado legalmente, pero bueno, es una de las medidas que se está impulsando. Ahora, Hernán, te consulto, ¿la gente, el pueblo uruguayo, usa o no usa estos taxis? ¿Por qué los usa, por qué no los usa? Es decir, ¿hay algún aspecto positivo que la gente vea para terminar de una u otra manera apoyando toda esta cadena de irregularidades laborales? ¿Se sienten más seguros? ¿Creen que es más económico? ¿O qué pasa también? ¿Cuál es la percepción de los usuarios? Bueno, es un hecho objetivo, incontrastable, que cada vez se utiliza más ese servicio. Yo creo que en parte por varias de las razones que vos decís, están los que se sienten más seguros, hay un aspecto de comodidad, el hecho de que lo pedís desde la aplicación de tu celular, muchas veces en las llamadas, los taxis que pedís por teléfono, bueno, no está la respuesta, te dejan en espera mucho tiempo, o salir a la calle, depende en qué horario te puede resultar fácil o no obtener taxi, depende de qué punto, en qué lugar de la ciudad estás. Ese tipo de aspectos prácticos comienzan a pesar. Respecto a los costos, tienen una diferenciación, depende de cuánto tiempo quieras pedir, hay toda una distinta escala de valores en Uber, por lo que tengo entendido, a qué distancia vas, en qué tiempo querés pedirlo. Están las comodidades también a veces de uso de tarjetas de crédito en el marco de una sociedad donde se va a lo que aquí se denomina cada vez más la bancación, ¿no? El propio gobierno está impulsando que se utilicen más los procedimientos por tarjetas de pago. Esto tiene que ver con la creciente inseguridad también. Se busca que la gente tenga cada vez menos dinero en efectivo. Por otro lado, ustedes no sé si saben, pero en nuestro país los taxímetros tienen el uso obligatorio de la llamada mampara, que fue instaurada hace años por reclamo de los propios trabajadores. Es una creciente situación de asesinatos de choferes de taxímetros en asaltos, y bueno, fue instaurada como una medida de seguridad, pero representa la mampara en sí físicamente una incomodidad muchas veces para el pasajero, que reduce el espacio, personas que bueno, que necesitan más espacio para manejarse, para el viaje, y además ha sido también objeto de accidentes en algunas frenadas. Si vos no cumplís con el hecho del cinturón de seguridad, ese tipo de cosas, bueno, han habido situaciones de gente que se ha lastimado con el rostro directamente contra la mampara. Eso comienza a ponerse en debate también en nuestro país, pero va a ser una discusión más a largo plazo. Te digo además, los choferes de Uber se manejan en condiciones de clandestinidad prácticamente. Le piden al pasajero que viaje junto a él, porque si viajara atrás sería ya una declaración a gritos de que está cumpliendo un servicio de Uber. Incluso se da, y bueno, conozco gente que está trabajando en Uber que me contaba que cuando lo llevan al aeropuerto, la gente al aeropuerto hasta le pide que haga el gesto de despedirse, ¿no? De saludarlo, de darle un abrazo, porque si no, también si vieran una despedida en una actitud fría, digamos, de contratación de servicio, también los taxistas que están en el aeropuerto se darían cuenta. Hasta ese punto se llega a dar esas contradicciones, que hablando de regulación o de tercerización laboral o flexibilización laboral, esto toma otro color por el debate público que visible que tiene, pero lo hablamos en el marco de un país donde la flexibilización laboral está creciendo y lo están denunciando los propios trabajadores del Estado, por ejemplo, en muchos ámbitos, en la salud, en los servicios de comunicaciones, de electricidad, de aguas sanitarias, de servicios sanitarios. si bien las empresas uruguayas son estatales y Uruguay se ha apreciado muchos años de eso, en los hechos comienzan a darse microprivatizaciones, por ejemplo, al punto de que si a vos se te rompe el servicio de internet o de luz, muchas veces quien viene a cumplir la reparación ya es una empresa privada, tercerizada, que el propio Estado ha habilitado. O sea que no es algo nuevo, lamentablemente, en el contexto de la sociedad uruguaya. El caso de Uber es peculiar por los hechos que genera, Jessica. Bien, Hernán, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur y que nos hayas ayudado a entender un poco esta problemática que, como bien comentabas al inicio, no solamente está afectando en estos momentos al Uruguay. Te enviamos un fuerte abrazo desde Venezuela. Un abrazo y adelante con el trabajo de la Radio del Sur, como siempre, a la orden desde aquí, desde Montevideo. Ahí estábamos conversando con Hernán Salinas, periodista uruguayo de Radio Centenario, hablando pues sobre ese nuevo fenómeno de Uber y todas las pesadillas que le ha traído a los taxistas. Hablamos desde Uruguay porque es uno de los países donde lleva rato instalado Uber, pero ahí nos decía el compañero Hernán, es algo también que está ocurriendo en Colombia, que se ha visto en Argentina, en varios países europeos. Así que bueno, la situación es esta, ¿no? Uber es una plataforma, una aplicación para celulares que permite conectar a usuarios, a gente que requiera taxis, con una flota virtual de choferes que previamente se tuvieron que haber inscrito en esta aplicación de Uber. Sin embargo, ¿cómo funciona Uber? Bueno, a través de toda una gigantesca plataforma de tercerización laboral, de trabajo precario. Los choferes no tienen, digamos, un contrato, no tienen un sueldo establecido, sino que los choferes lo que hacen es trabajar hasta que le dan la cantidad determinada de dinero que solicita la empresa Uber, por el simple hecho de estar allí, ¿no?, entre los taxis que ellos ofrecen, entre los carros que ellos ofrecen, y luego de haber logrado cubrir todo ese dinero que tienen que entregarle a Uber, es que ellos empezarían a trabajar para sí, ¿no?, para pagarse su propio sueldo. Eso quiere decir que todos estos taxistas terminan trabajando muchísimo más de 12 y 14 horas al día, pero además, ¿no?, de extender toda su jornada laboral, lo cual, cuando hablamos de gente que maneja, es algo riesgoso tanto para el que maneja como para los pasajeros. Pero más allá de eso, ellos no tienen posibilidades, ¿no?, de tener ninguna lucha por reivindicaciones, digamos, laborales, ¿no? No tienen las condiciones laborales que deberían realmente tener, ¿no? Así que termina prestándose esta plataforma Uber para la explotación, y eso no solamente tiene molestos a los trabajadores, sino que, bueno, también han terminado convirtiéndose en una fuerte competencia para los otros sectores de taxistas, y por eso también se ha emprendido, ¿no?, todas unas protestas dentro, en este caso, del Uruguay, pero esto está ocurriendo en otros puntos del mundo, ¿no? Y además, bueno, ya ustedes escuchaban a Hernán, ¿no?, todo lo que tienen que hacer estos trabajadores de Uber, ¿no?, para poder trabajar de esta manera, además, en una manera tan precaria, ¿no? Pero bueno, esas son parte de las contradicciones y los dilemas a los cuales nos lleva este sistema, porque también ustedes escuchaban, es ampliamente usado por el pueblo uruguayo. Pero bueno, son las 8:53 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Ya se viene por allí el avance informativo, también nuestra pausita musical. Vámonos escuchando a Buena Fe con el tema En Cueros, y ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Piropear belleza cuando se me tropiezan en esta dirección. Bien portado y medio zorro, con propulsión a chorros, rumbo a la ilusión. infierno. Así que mucho abrigo y matrimonio feliz. Mientras guerra su teniente, pa' quien hace su aceite, que se usa su cruz. Telenovelas y comerciales a la gente, para dejar su mente, se mezcla en tus llaves. Mientras tanto y por si acaso, Avance de noticias, Voces del Sur. Saludos usuarios y usuarias de la Radio del Sur, les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Este lunes la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jacqueline Faría, aseveró que la derecha intentó dar un golpe parlamentario contra el presidente Nicolás Maduro Moros, mientras él se encuentra realizando una gira necesaria para estabilizar los precios del crudo. Ellos han pretendido derrocar a nuestro presidente Maduro desde el primer día que ganó legítimamente las elecciones. Han hecho de todo, con el apoyo del imperio han hecho de todo, pero han fracasado y seguirán fracasando. Lo de este fin de semana, pretendiendo que nuestro presidente está de gira, una gira necesaria, una gira muy oportuna, porque él viene trabajando toda esta reconsideración del valor de nuestro petróleo, del hidrocarburo, y viene en la pasando unas alianzas de los países OPEP y no OPEP, viene articulando para que el petróleo vuelva a tomar el valor que permita seguir desarrollando nuestra sociedad. Ellos pretendieron entonces aprovechar la ausencia del presidente para sacar a su pueblo a la calle, y mira esa marchita pírrica que hicieron para dar un golpe parlamentario. Y ni siquiera ahora que ellos, entre comillas, defienden la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni siquiera saben hacer eso, ni siquiera pueden hacerlo. Bueno, son unos fracasados. La derecha en este país es fracasada, títere del imperio que ya no le funciona. Asimismo, la dirigente revolucionaria ratificó que la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática nunca ha querido un referéndum. Ellos de verdad nunca han querido un referéndum porque saben que no lo pueden ganar. Ellos hicieron una pantomima. Nosotros, junto a Jorge Rodríguez, que es el que dirige la comisión de revisión de firmas, porque así lo dice la ley. La ley dice que para hacer un referéndum ambas partes tienen que tener testigos en esa recolección de firmas, ¿verdad? Nosotros, esta comisión a la cual pertenezco, hicimos la revisión de acta por acta, caja por caja, y encontramos esa basura porque hay un irrespeto. Ellos no les interesa un referéndum, nunca pensaron, pero si ni siquiera ellos firmaron, ni siquiera los dirigentes de la derecha firmaron, y eso se levantó acta por acta y ambos firmamos. Donde sale un muerto, firmaron ellos y firmamos nosotros. Donde sale esos 1.300 privados de libertad, donde salen esos 3.000 menores, donde salen firmas sin huella, donde salen nombres sin firma, 605.000 firmas fraudulentas. Es el fraude más grande que se ha cometido en la patria. Parte de la información a esta hora, cerramos hacia el presente avance, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, La Radio del Sur, por la construcción de un mundo multipolar y justo. de la Radio del Sur. La Radio del Sur. Teatros de Caracas. En el año 2011, gracias a la celebración del Bicentenario de la Independencia de Venezuela, el gobierno bolivariano, a través del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, iniciaron la recuperación del circuito teatral de la ciudad capital. Hasta la fecha, han sido rescatados 12 de los 28 teatros que forman parte del patrimonio cultural caraqueño. Teatro La Colmenita. El Teatro La Colmenita es un espacio donde escolares, en su gran mayoría, presentan obras de teatro destinado a un público infantil. Cuenta con telón principal, patas, trampas, parrilla, tramoya, iluminación robotizada y ambiental, un par 64, máquina de humo y de burbujas, una consola de sonido y otra de audio, camerinos y un salón de ensayos llamado Salón de los Espejos. Aforo, 170 butacas. Ubicación, Avenida Andrés Bello, Parque Arístides Rojas, Avenida Principal de Mari Pérez, al frente de la Hermandad Gallega. Caracas, puro teatro. Caracas, puro teatro. Todos los lunes, la Radio del Sur te invita a visitar Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. 7 de la noche, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. I will build a great, great wall. We saw, he died. ¿Quién será el rostro visible del tío Sam? Donald Trump. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, Estados Unidos. Es un empresario, showman de la televisión estadounidense y actual candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2016. Este magnate enriquecido en el sector inmobiliario, orientado en la construcción de casinos, hoteles y viviendas de lujo. El éxito de este candidato ególatra y de dudosos escrúpulos reside en el estilo directo y populista de sus discursos, que lo ha alejado de los discursos tradicionales políticos y que le ha permitido calar en la intención del electorado. Donald Trump, de ideario xenófobo y machista, exigió en 2011 a Obama que acreditara su condición de estadounidense. En 2013 afirmó que los negros e hispanos eran los realmente culpables de todos los crímenes violentos. En 2015 sus declaraciones provocaron revuelos, tachando a los migrantes mexicanos como violadores y narcotraficantes, y defendió la construcción de un muro fronterizo y financiado por México. Trump propuso la deportación de más de 11 millones de inmigrantes ilegales y la retirada de sus hijos de la ciudadanía estadounidense. Pidió el bloqueo completo y total a la entrada de musulmanes en Estados Unidos por un supuesto odio a la población del país. Trump dijo que de ganar las elecciones devolverá a todos los sirios a casa. Esto tras el anuncio de la Casa Blanca de acoger a 10.000 refugiados sirios. Prometió también mano dura contra los gobiernos de Cuba y Venezuela y que en Estados Unidos no se puede hablar español. Dentro de sus planes de política exterior, principalmente en destruir al Estado Islámico, reestructurar la OTAN y tumbar el acuerdo nuclear con Irán. Este personaje promete luchar contra los musulmanes, contra los chinos y todos aquellos que se interpongan en sus planes de convertir a los Estados Unidos en el gran país que fue. Donald Trump ha logrado sumar una enorme lista de enemigos por sus declaraciones contra los inmigrantes ilegales y más electores conservadores a favor de sus posturas nacionalistas y radicales. I will build a great, great wall. We saw, he died. ¿Quién será el rostro visible del tío Sam? La Radio del Sur, Calabozo, Calabozo 88.7, Estado Guárico. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:05 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso. Escríbanos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Por acá nos están diciendo, hay que hacer algo con los bachaqueros que siguen en la redoma de Petare, dice José. Acá también nos escriben, muy buenos días, el pueblo ayer le dio un parado a los golpistas en la asamblea. Acá también nos dicen, ay, qué lindo día tenemos hoy con Jessica curada de la gripe, me alegra muchísimo que ya estés bien, dice Fabio. Muchas gracias, Fabio, me sirvieron todas las recetas maravillosas que los usuarios y usuarias de la Radio del Sur me enviaron el día viernes, y bueno, un poquito de jengibre con miel y ya estamos recuperando la voz. Por acá también nos dicen, mi papá es el fanático número uno, pero es un señor mayor como Espinosa, dice aquí Fabio. Creo que me llegó incompleto el mensaje. ¿Por qué se meten con Espinosa, vale? Seguro nos está escuchando. Por aquí también nos dicen, hola, es Petra desde Vargas. Tengo 2 meses que reporté mi número dañado de teléfono y la CAN TV no ha enviado un técnico ni ha hecho nada para que reparen mi línea. No me toquen la tecla CAN TV, no voy a hacer ningún tipo de comentario. Bueno, Petra, toca como cuando uno destapaba las botellitas y te decía, síguelo intentando. Bueno, así toca con la CAN TV, intentarlo una y otra vez a ver si en algún momento funciona. Me ha pasado lo mismo en reiteradas oportunidades. Uno se cansa un poquito, ¿no? De estar ahí haciendo reporte, y a veces no tiene respuesta. Yo le comentaba en estos días a un amigo, le decía, bueno, es un poquito las cosas diminutas, ¿no? Que uno en otras ocasiones uno dejaría pasar sin que eso te generase mayor descontento, rabia, ni nada por el estilo. Pero cuando las cosas están convulsas y cuando hay problemas de fondo graves por solucionar, uno tiene que intentar que los otros detalles funcionen, ¿no? Que Dios viva en los detalles, decía por allí un amigo, ¿no? Bueno, eso hay que intentar cuando las cosas andan así un poquito turbias. Bueno, hay que intentar que las otras cosas funcionen, pues si no la gente se embota, ¿no? Se embota de tantas cosas malas y de que hasta lo más sencillo termine convirtiéndose en algo engorroso. Por eso uno también siempre tiene que ir dando lo mejor de uno para que las cosas salgan y para facilitar y facilitarnos la vida, ¿no? Uno a veces puede ser feliz también viendo que a los otros les salen las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata un poco. Ahorita estaba leyendo, ¿no?, un estudio que estaba realizando la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos de Norteamérica. Me dio mucha risa, ¿no?, porque ellos están supuestamente intentando evaluar qué hay que hacer para ser feliz, ¿no? Yo creo que esa es la eterna diatriba de los seres humanos, ¿no? La búsqueda constante de la felicidad. Además, yo en lo personal creo que raramente se busca como un estatus permanente, ¿no? Cuando la felicidad hace un poquito como las estrellas fugaces, ¿no? Pero bueno, se pusieron en la Universidad de Wisconsin a estar buscando qué hay que hacer para ser feliz. Y ellos supuestamente dicen, y eso es lo que me da mucha risa, que ellos ya encontraron al hombre más feliz del mundo, ¿no? Y ellos estuvieron haciendo toda una serie de estudios y ellos concluyeron que hay un monje budista que sería el hombre más feliz del mundo. Es un señor de 70 años de edad y cuando le hicieron todas las mediciones neurológicas, digamos, que se le hace al cerebro, allí determinaron que, bueno, este era el hombre más feliz del mundo. Y bueno, cuando le preguntaron por qué, el hombre decía que la clave para no matar la felicidad es no andarse comparando con nadie. La comparación es el asesino de la felicidad, decía. Quizás me gustó porque, bueno, a mí me resultan sumamente odiosas todas las comparaciones y uno desde chiquito anda allí como sometido, ¿no? A todo un sinfín de comparaciones. Bueno, este señor dijo, a mí no me interesa nada, no me estén comparando con nadie y así voy a lograr ser feliz, ¿no? Además dice que él le presta muy poca atención al tema del consumismo y le presta muy poca atención a los bienes ajenos, ¿no? Así que bueno, él dice que él es feliz. Yo no sé si puedan medir quién es el más feliz del mundo, pero bueno, a este señor en la Universidad de Wisconsin ahora le dieron ese título, ¿no? El de ser el hombre más feliz del mundo. Pero bueno, hay que rescatar la frase. La comparación es el asesino de la felicidad. Hay muchos asesinos de la felicidad. Uno tiene que sacudírselos, ¿no? Bueno, uno que anda asesinando la felicidad por todos lados es precisamente Estados Unidos, el mismo sitio donde está esta Universidad de Wisconsin, que anda buscando al hombre más feliz del mundo. Bueno, allí Estados Unidos anda acabando con la felicidad de muchos, y resulta que los últimos informes señalan que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han duplicado sus bombardeos en contra de Afganistán. Van 700 bombardeos en lo que va del año 2016. Esto ya es el doble de los bombardeos que se realizaron en el año 2015, ¿no? E incluso también se han duplicado las operaciones de apoyo aéreo a corta distancia durante los últimos 2 años, ¿no? Tenemos que recordar que se han incrementado también la presencia de estas tropas en Afganistán. Además, así lo autorizó a principios de este año 2016 el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y además autorizó que se mantengan en Afganistán los 9.800 soldados gringos y misiones antiterroristas, entre comillas, que hay ahí en Afganistán, ¿no? Además dijo Barack Obama que van a permanecer allí hasta el final de su mandato, es decir, hasta enero del año 2017. Pero además de los 9.800 soldados que tiene Estados Unidos, pues también la OTAN mantiene allí más de 12.000 efectivos en Afganistán, supuestamente en labores de asesoramiento, de capacitación, pero bueno, ya sabemos qué implica, ¿no?, todo esto. Así que bueno, esa es la presencia de los Estados Unidos en Afganistán. Pero también Arabia Saudita cada vez se manifiesta con más fuerza en contra de Yemen, ¿no? Ha denunciado al pueblo de Yemen que han terminado de dañar las pocas tierras agrícolas que quedan, porque todas las demás también lograron empobrecerlas, ¿no? El Ministerio de Agricultura y Riego de la República de Yemen han informado que gracias a 357 casos de bombardeos en 20 provincias del país se han dañado totalmente las granjas, la infraestructura hidráulica, los bancos rurales y los mercados en Yemen. Le hacen un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura porque no tienen ya tierras aptas para poder sembrar y para poder comer. Tampoco de esta manera pueden garantizar, ¿no?, la supervivencia de la población civil y, por supuesto, tampoco del ganado, ¿no? Así que le están haciendo un llamado a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura desde Yemen para que se detengan esos ataques que realiza Arabia Saudita. Así que, bueno, vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo en Arabia Saudita en estos momentos. Pero bueno, también hay que comentar lo que está pasando en España, donde el día de ayer el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, decidió abstenerse en la segunda votación durante la próxima sesión de investidura de Mariano Rajoy, lo que se traduce en que Mariano Rajoy va a repetir en su cargo. Con 139 votos a favor, 96 en contra, estaría Mariano Rajoy entonces asumiendo ya su mandato sin necesidad de que se tengan que realizar unas terceras elecciones, ¿no? Ante esto ha dicho, eso también me da mucha risa, yo creo que también con estas declaraciones uno se puede competir con el tibetano que anda buscando ser el hombre más feliz del mundo, pero bueno, que esto es risible, ¿no? Ha dicho también ante esto Podemos que tras esa decisión del PSOE, ellos ahora sí son la alternativa, pues Podemos ahora sí es el partido que va a ganar credibilidad porque es la única oposición, dice Podemos, dicen los líderes de Podemos, que ha quedado en España, porque el Partido Socialista Obrero ha anunciado que se va a abstener y eso va a permitir que gobierne Mariano Rajoy. Así que ha dicho Pablo Iglesias a través de su cuenta en Twitter, hoy se constata el fin del turnismo como sistema de partidos y nace una gran coalición que nos tendrá a nosotros enfrente como alternativa. Bueno, no, como que no hay nada que hacer ya en España. Pero bueno, son las 9:15 de la mañana, nosotros vamos a nuestra columna de todos los lunes, a Palestina Liberación con Abu Faisal. Vamos a escuchar qué nos traen esta semana. Aquí, Diario Palestina Liberación, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. 200 niños murieron y 2.500 resultaron heridos por... Desde la redacción del diario Palestina Liberación, para Mientras Tanto y Por Si Acaso, en la Radio del Sur, mi nombre es Abu Faisal Sergio Tapia y estamos con el resumen de noticias en esta última semana. Principales titulares. ONU alerta de los crímenes sionistas sobre Palestina. Fuerzas de ocupación israelíes secuestran a 4 jóvenes palestinos en Jenin. Fuerzas de ocupación israelíes saquean y reprimen al pueblo palestino de Kabatiya. Pueblo palestino festeja 29 aniversario del movimiento Yihad Islámica Palestina. Movimiento Yihad Islámica Palestina levanta la Torre de la Liberación. 83 palestinos detenidos, una palestina asesinada y 3 niños heridos en la última semana. Hasta aquí los principales titulares de la jornada en estos últimos 7 días destacados por nuestro diario Palestina Liberación. Bueno, en estos últimos 7 días, la noticia más importante, ¿no?, que venimos destacando en la redacción, es principalmente el informe de Naciones Unidas acerca de los crímenes sionistas sobre Palestina que ha realizado el día jueves, en un último informe que ha realizado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la famosa OCHA, donde señala de que el régimen sionista israelí, bajo el pretexto de atacar a las fuerzas que sufren ataques por parte de la resistencia palestina y especialmente por la intifada de los jóvenes palestinos en Jerusalén, en Al-Quds, reprime y asesina al pueblo palestino. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU destaca que en este último tiempo hubo 2 muertos, 115 heridos, entre ellos 22 niños y 295 detenidos. El informe también indica que las fuerzas de Tel Aviv atacaron 178 veces en dicho tiempo varias partes de la Ribera Occidental y la ocupada Al-Quds. También la destrucción de 70 edificios palestinos bajo el pretexto de la falta de permiso de construcción acabó con el desplazamiento de 345 palestinos, entre ellos 153 niños. Eso es parte de lo que venimos denunciando semana tras semana aquí a través de Mientras Tanto y Por Si Acaso en la Radio del Sur, de las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen criminal sionista israelí. Naciones Unidas, como siempre, lanza su enojo y estas declaraciones vacías, que realmente lo que hacen es darle mayor impunidad al régimen sionista israelí, que viola todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre la situación del pueblo palestino. Naciones Unidas debería tomar realmente cartas en el asunto, de verdad, sancionar al régimen criminal sionista israelí y pedir, entre otras cosas, la libertad de nuestros hermanos, de más de 7.000 hermanos, compañeros palestinos presos en las mazmorras israelíes, como también el freno y el desalojo por parte de estos asentamientos ilegales, que en la década del 90 eran 200.000 colonos ilegales. Hoy llevamos más de 500.000 colonos ilegales, algunas cifras hablan hasta de 700.000 colonos ilegales. El objetivo del régimen israelí es llegar hasta el año 2030 superando el millón de colonos ilegales. ¿De dónde traen tantos colonos sionistas? De todas partes del mundo, ¿no? Especialmente Estados Unidos, a través de sus fondos de inversión, son los que fomentan los asentamientos ilegales sobre la Palestina ocupada. Estos son parte de la política de apartheid, de tierra arrasada, de los crímenes de lesa humanidad que viene cometiendo desde el año 1948 contra nuestro pueblo palestino. Y desde aquí, del diario Palestina Liberación, desde nuestra redacción y a través de la Radio del Sur, venimos denunciando en forma permanente estas violaciones y este genocidio constante y sonante que comete ante los ojos y el silencio del mundo. Desde ya, muchas gracias. Estaremos en la próxima semana con más noticias y análisis de la situación de nuestra Palestina ocupada, en Mientras Tanto y Por Si Acaso, en la Radio del Sur. Diario Palestina Liberación, el diario palestino en español, todos los días. www.palestinaliberacion.com. Bueno, ahí está Palestina Liberación con Abu Faisal, cuando son las 9:21 minutos de la mañana. Sin embargo, vamos a regresar a nuestro continente, porque el día de ayer se estuvieron realizando unas elecciones, unos comicios municipales en Chile, y al parecer la coalición de derecha ha ganado ampliamente estos comicios. La oposición al actual gobierno de Michelle Bachelet ha sido la triunfadora con 38.6% de los votos en varias de las comunas del país, incluida la capital de Chile, Santiago. Sin embargo, también hay que resaltar que hubo una abstención bastante alta, y esto, bueno, también devela un poco lo que siente el pueblo chileno. Se escogieron el día de ayer 345 alcaldes y 2.240 concejales. La jornada cerró con una abstención, como les digo, que superó el 60% según los datos parciales, ¿no? Vamos a trasladarnos hasta Chile para intentar entender qué ocurrió y finalmente cómo quedó estos comicios municipales. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Enrique Gutiérrez, él es periodista chileno. Muy buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy bien, estoy muy bien. O sea, muy mal por los resultados, porque la cosa es mucho más grave. O sea, yo entiendo que las agencias den un panorama más o menos idílico de lo que sucedió ayer, pero que es gravísimo. Porque hubo lugares en que la votación no alcanzó ni siquiera el 25% del padrón electoral. O sea, los alcaldes, se eligieron todos los alcaldes de los 345 municipios que hay en el país. Y además se eligieron los concejales, todavía no han entregado los datos de concejales. Si bien es cierto que la oposición tuvo resultados más o menos satisfactorios, en un ambiente de corrupción absoluto dentro de la oposición. Es más, en Talca, por ejemplo, una capital provincial, una ciudad de 350.000 habitantes, se eligió a un representante del partido de derecha Renovación Nacional, Juan Carlos Díaz. Este señor Díaz era administrador municipal, que los administradores municipales aquí en Chile vienen a ser una especie de alcalde adjunto, digamos, que son funcionarios del municipio, tienen sueldos del municipio y obedecen al alcalde. Bueno, Juan Carlos Díaz era el administrador municipal y pasó entre los pagos que se le hicieron nada más y nada menos que horas extraordinarias, por lo que trabajó los días 30 y 31 de febrero de este año. Como todo el mundo sabe, febrero tiene 28 días. O sea, se trata de un sinvergüenza de tomo y lomo. Está procesado además por ventas irregulares de terreno, está procesado además por una serie de extrañas circunstancias en torno a los pagos que hizo, etcétera, etcétera. Bueno, ese señor en este momento es el alcalde electo de Talca. El general, la gran sorpresa y lo único rescatable de esta jornada fue que en Valparaíso, la segunda ciudad en importancia de este país, fue electo un abogado de 31 años, Jorge Sharp, que es hasta hace poco fue un dirigente estudiantil, que es el antisistema, digamos, que representa el grito de la población por mayor moralidad en la política, por una mayor cercanía a los políticos y además por terminar de una vez con todas con la práctica de que los funcionarios públicos electos, es decir, alcaldes, concejales, diputados, consejeros regionales de todas las provincias del país, sean cercanos al pueblo, consulten con la gente las cosas que van a hacer. Si uno tomara estos resultados en forma tal como salieron, resulta que el partido que tiene más políticos encarcelados, no procesados, sino que encarcelados, en un país que cuesta llegar a la cárcel, a menos de que uno no tenga dinero, es la UDI, y la UDI es el único partido que resistió en mejor forma este abstención, pero que fue horrible. Como ya dije, en lugares hubo el 25% del padrón electoral. Donde más hubo votación se llegó al 36%. Es decir, las nuevas autoridades, tanto de gobierno como de oposición, no tienen un respaldo popular y son exactamente autoridades carentes, carentes de todo respaldo del electorado. Generalmente en las elecciones municipales chilenas la abstención llegaba al 50-55%, pero las cifras que se llegaron ahora nunca se había visto, hay resultados históricos. En término medio el 64%, pero hay lugares en que no votó el 75% del padrón electoral. Y ya todos los políticos, incluidos los de derecha, los de centro y los de izquierda, habían dicho que si se sacaba menos del 40% de votantes, acudía a las urnas menos del 40% del padrón electoral, iba a ser una tragedia. Ahora, por supuesto, a la derecha se le olvidó. Sebastián Piñera, el empresario también, que tiene una historia bastante dudosa y sombría, él inició su fortuna haciendo quebrar un banco, precisamente el Banco de Talca. Se declara vencedor y prácticamente presidente electo para las próximas elecciones presidenciales, que son el próximo año. Pero en realidad la situación es absolutamente desconcertante, porque además en estas circunstancias el electorado le ha dado la espalda a las reformas de Michelle Bachelet, que además hasta hace poco se las tildaban de tibia, reformas como el Código Laboral, que es absolutamente dedicado al patrón, reformas a los servicios de salud y la reforma educacional para hacer gratuita la educación. O sea, este país votó contra la educación gratuita, contra que no se pague en la universidad, cosas que parecen absurdas, pero así son en este momento. El electorado le dio la espalda a esta reforma. ¿Cómo se explica uno? No, por lo menos yo seré muy torpe, pero no tengo ninguna explicación, para que hace menos de 2 meses había decenas de miles, cientos de miles de personas en las calles reclamando que se termine el sistema de privado de pensiones, que es el único que hay y que otorga unas pensiones malísimas, malísimas, la mitad del salario mínimo, y que ahora simplemente después que marcharon por las calles e hicieron una demostración contundente en 2 oportunidades, ahora ha resultado que no votaron. Entonces uno realmente no sabe a qué atenerse. Lo importante de toda esta cosa es que las fuerzas políticas reaccionen. en su discurso anoche, que asumió más o menos sin decirlo, pero lo asumió la responsabilidad de los resultados, Michelle Bachelet sostuvo que iban a oír la voz del pueblo. Esperemos que la escuchen y a su vez esperemos que el pueblo chileno escuche también lo que ha hecho. La democracia chilena está en estos momentos con una participación electoral inferior al 35%, está en estos momentos en plena crisis la democracia chilena, que alguna vez fue un ejemplo en este continente, que eligió el primer presidente socialista marxista en elección popular, y no hace tanto tiempo, cierto fue el siglo pasado, pero no hace tanto tiempo que eso ocurrió. Y en este momento este país le da la espalda a las urnas, o sea, no quiere votar. ¿Qué se quiere? La respuesta más simple sería un dictador. Yo creo que la cosa es mucho más complicada, pero realmente la situación es muy grave, pese a todo lo que digan las agencias, que todo el mundo sabe que las grandes agencias, para qué lado y cómo tiran, y pese a todo lo que digan los políticos de derecha chilenos, que no tienen en este momento ninguna representación. Imagínense Sebastián Piñera dándose las de presidente, prácticamente electo, le falta un año todavía, y con un respaldo del 30%. O sea, imposible gobernar. Ahora, Enrique, yo te consulto, ¿cuáles son las razones de fondo por las cuales el pueblo chileno no acudió a las urnas, no está creyendo en el sistema de votación? ¿Cuáles son las razones o los posibles motivos por los cuales existe ese rechazo por parte del pueblo chileno a procesos electorales como el que se vivió el día de ayer? Mira, fundamentalmente la corrupción en la política. El partido que aparece como ganador, la UDI, la Unión Democrática Independiente, y el partido de Pinochet, el partido de los civiles que colaboraron con Pinochet, y no solo los que colaboraron, sino que muchos los que inspiraron al régimen pinochetista. Ese partido, que tiene dos de sus fundadores, Juan Carlos Delano y Juan Carlos Lavín, en la cárcel, ese partido fue el que sacó mayor votación. Ese partido tiene un senador preso porque era una suerte de funcionario en el Congreso de una corporación pesquera, Corpesca, conocida por sus abusos y por su depredación del mar chileno. Ese partido tiene procesado a un ex ministro, un ex senador, un ex fundador del partido, Pablo Longueira, que además es el autor de la ley de pesca. Bueno, ese partido es el que menos sufrió por la abstención, que sacó el mayor número de alcaldes. Entonces uno dice, bueno, realmente es muy difícil explicar cuáles son las razones de fondo. Indudablemente que la corrupción. La gente está aburrida de la corrupción porque aquí prácticamente en este país el que no roba es tonto. Segundo, la lejanía de los políticos de todos los partidos, porque es cierto, la lejanía de los políticos con la gente, no le preguntan, no hay un contacto, no hay una relación, no hay absolutamente nada. Debe haber otras razones más de fondo, yo soy simplemente un reportero, pero la situación en este momento, después de todo lo que sufrió este país, lo brutal que fue la dictadura, lo ladrona que fue la dictadura, porque cada rato siguen saliendo más y más escándalos de la dictadura. Ah, y eso que no se ha investigado ni el 25% de todo lo que hizo la dictadura. La corrupción que no solo afecta a los políticos, porque hay una corrupción desatada, pero absolutamente desatada, entre la clase empresarial. A cada rato se descubren colusiones entre los empresarios del papel, los empresarios del pescado, los empresarios de todas las ramas principales de la producción. Y hay además una corrupción, por ejemplo, en este momento en la Fuerza Armada y en la policía, pero notable, realmente notable. un ex comandante en jefe que estaba por ir preso, Juan Carlos Fuentealba, que fue comandante en jefe hasta hace 8 años atrás, del ejército, de la principal rama, está por ir a la cárcel. Hay corrupción en la compra de una fragata que hicieron en Holanda, en Inglaterra. Hay corrupción en compra de aviones F-16 que se hizo en Bélgica y en Estados Unidos. Entonces, en todas partes tú te vas encontrando con casos de corrupción gravísimos que más o menos se ocultan, porque aquí además este país no tiene prensa de izquierda. Aquí no hay un solo diario de izquierda, hay unos cuantos sitios web, pero yo tengo uno, no se va más allá de eso. No hay un solo diario de izquierda, y en general las radios, y en especial los canales de televisión, que son lo que más ve la gente, lo que más influye, son todos de derecha y todos absolutamente vendidos, pero ya a límites en que se le hace entrevista a toda esta gente procesada, en que reclama su inocencia y no se le cuestiona. El tipo dice, mire, es mentira lo que dice el Ministerio Público, yo no he robado nunca. No hay ningún periodista que le pregunte, oiga, pero a usted lo acusan de haberse sacado tanto dinero aquí, tanto dinero allá. No, nadie cuestiona nada. Aquí se acepta lo que la gente dice. Entonces hay una serie de factores, pero que la democracia chilena está atravesando por una crisis severísima, lo está atravesando. Bien, Enrique, te agradecemos el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Bueno, te enviamos un fuerte abrazo. Igualmente, yo les agradezco por llamarme. Bueno, ya estábamos conversando con Enrique Gutiérrez, periodista chileno, precisamente sobre ese proceso electoral, esos comicios municipales que se vivieron en Chile el día de ayer. Se eligieron a 345 alcaldes, a 2.240 concejales. Sin embargo, los niveles de abstención a nivel nacional, digamos, rondaron el 64%, pero hubo regiones donde incluso alcanzaron el 75%. Estamos hablando de unos alcaldes, de unos concejales electos con una participación que ni siquiera alcanzó el 25%, ¿no? No tienen realmente respaldo popular, no cuentan realmente con el acompañamiento del pueblo chileno, y esto también habla de un pueblo que dejó de creer en su estructura de votación, que dejó de creer en esa democracia, pero democracia que se traduce nada más en que tienes la posibilidad de votar, ¿no? No en una democracia participativa, no en una democracia participativa, protagónica, no en una democracia donde realmente el pueblo tenga algún tipo de influencia más allá de ir y seleccionar, digamos, algún candidato o alguna opción. Además del desazón que genera que sea la UDI, un partido fuertemente ligado a la dictadura de Pinochet, el que mueva más gente, ¿no? Porque, bueno, ha reinado la corrupción también dentro de la coalición de la centro derecha, y bueno, por eso ya el pueblo está cansado, ¿no? Lo decía ahí Enrique, suena muy por encimita, ¿no? Es que, bueno, el pueblo está aburrido de la corrupción. Bueno, pero es que el desánimo lleva a la gente a eso, ¿no? Y nosotros en Venezuela también teníamos un pueblo bastante apolítico, ¿no? Y luego logramos y hemos podido mantener unos niveles de participación política sumamente altos, y eso es algo también que le debemos a esta última década, ¿no? Pero bueno, no todos los pueblos han podido. Son las 9:39 de la mañana, vámonos escuchando musiquita, vámonos con Mi Enfermedad de Andrés Calamaro, y ya regresamos con más. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Venezuela prende los motores. ¿Quieres conocer parte de los logros del motor agroalimentario en Venezuela? Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Tenemos un repunte de la producción de pollo desde mayo a septiembre con un incremento de 47%. 47%, que estamos a un 89% de la meta propuesta y falta mucho por hacer. ¿Y por qué todo esto? Porque nos estamos planteando en serio dejar el modelo rentista petrolero atrás y producir todo lo que comemos. Venezuela prende los motores. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Noticápsulas. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó la detención del concejal del municipio San Cristóbal del estado Táchira, José Vicente García, a quien se le encontró información de un plan de carácter subversivo para la salida del presidente Nicolás Maduro, que era coordinado por la Mesa de Unidad Democrática. Escuchemos parte de lo que dijo. ¿Qué vinculación tiene José Vicente García? En su teléfono personal, nosotros decimos esto con toda la responsabilidad y asumo en lo personal y todo este equipo lo que vamos a decir, fue encontrada información de un plan que no tiene otra cosa sino el carácter subversivo para la salida del presidente Nicolás Maduro. Este plan estaba unido con la fuga del señor Daniel Ceballos, que estaba planificada para el 1 de septiembre, días previos al 1 de septiembre. Daniel Ceballos tenía planificado fugarse donde estaba, por eso fue recluido en otro sitio. La derecha se burló, pero ¿saben qué? Se dio en el blanco en ese momento. Y ahora este caballero tiene en su poder una operación que ellos mismos han denominado de esta manera, Operación Cóndor, Plan Rock and Roll. Este es el nombre que ellos le pusieron. Pudiera uno pensar que rock and roll tiene que ver con referéndum revocatorio, pero yo me inclino a pensar que tiene que ver con el idioma inglés y que tiene muchas aristas relacionadas con órdenes y directrices que vienen de quienes hablan inglés. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Tiene antecedentes este plan en América, ya fueron denunciados, ya esto fue denunciado por la presidenta Kirchner en el año 2015 y Rafael Correa sobre el uso de los parlamentos para buscar la salida de los presidentes que son molestos para el imperialismo norteamericano. Noticápsula. La Radio del Sur, Ureña, 88.7, Estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso, si acaso. 9:47 de la mañana, seguimos con más de Mientras tanto y por si acaso. Acá nos dicen, hola, en Vargas, la señal de la Radio del Sur está mala, lleva así muchísimas horas, yo los escucho, es por señal satelital. Es decir, por televisión, nos dice aquí Rebeca, que escribe desde Vargas. Llevamos, bueno, días intentando solventar ese inconveniente con nuestra señal en Vargas. Vamos a ver si esta semana sí podemos darle buenas noticias respecto a esa constante, ¿no?, quejita que tienen los usuarios de la Radio del Sur, con toda razón, porque es nuestro deber chequear qué está ocurriendo con nuestra señales. Pero bueno, vamos a continuar el recorrido informativo comentando lo que está ocurriendo en Francia en estos momentos. Ustedes saben que allí se encuentra el campamento de migrantes de Calais, donde residen más de 6.000 personas refugiadas que esperaban cruzar al Reino Unido. Bueno, más de 12.000 policías han decidido desmantelar completamente este campamento luego de que el presidente francés, François Hollande, dijera que había que cerrar definitivamente esta jungla ubicada al norte de Francia, porque Francia no va a ser un país de campos de refugiados. Así que ahora abordan miles de migrantes a las puertas de los barracones ante el desmantelamiento de este campamento. Ha habido fuertes enfrentamientos con la policía. Los migrantes tienen temor de no saber qué va a ocurrir con ellos. Este desmantelamiento de este campamento se ha hecho a través de gases lacrimógenos contra estos migrantes refugiados que estaban en, bueno, las decenas de hectáreas que componen este campamento, un campamento que se formó a comienzos del año 2015, ¿no? Las autoridades francesas dicen que supuestamente ellos van a desplegar unos autobuses para repartir a estos refugiados en 450 centros provisionales que supuestamente ellos habilitaron en distintos lugares de Francia. Sin embargo, los refugiados no creen en esta promesa, no creen que esto vaya a ser así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en qué termina toda la situación en Francia, pero ha adquirido, ¿no?, unos tonos altos de violencia. Y además, bueno, ¿cuál va a ser el destino final, ¿no?, de estos migrantes? Ellos querían ir a cruzar el Canal de la Mancha y llegar al Reino Unido, pero ya esto sabemos que no va a ser así. Entonces, bueno, hay que ver qué ocurre con este desmantelamiento violento que se está realizando de este campamento en Francia y si realmente son reubicados y dónde y cómo son reubicados, ¿no? Además, estos refugiados. Así que, bueno, a estar bien atentos. También a estar atentos a lo que está ocurriendo en Italia. Lleva ya días la protesta de los trabajadores del transporte público en Italia. El fin de semana hicieron una huelga que duró más de 24 horas. Sin embargo, ellos han dicho que van a ampliar su agenda si no son atendidas sus requerimientos. Ellos rechazan las políticas neoliberales del gobierno del primer ministro italiano Matteo Renzi, alineadas a la Unión Europea y que se traducen en una mala calidad de vida, ¿no? Ellos han estado paralizando el metro, los autobuses, los tranvías y también los trenes, han estado trancando también las calles. Bueno, esto ha generado, por supuesto, toda la congestión que siempre trae el hecho de que los transportistas se manifiesten, ¿no? Recordemos que en Italia el desempleo supera la media, digamos, de la Unión Europea. Y las mujeres, además, son las más afectadas o de las más afectadas con esto de no poder tener participación laboral. Así que, bueno, al parecer ellos van a seguir en las calles. Pero bueno, hablando precisamente de despidos, hay que darle el premio al descarado del año a Mauricio Macri y al gobierno argentino, porque resulta que Macri entregó premio al ministro de Trabajo en plena ola de despidos. Ha decidido darle un premio al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por ser un trabajador destacado cuando Argentina está viviendo en estos momentos una crisis de desempleo, ¿no? Imagínense ustedes. Pero ha dicho Mauricio Macri que su ministro de Trabajo, Jorge Triaca, siempre fue un alumno destacado y es muy buen trabajador, ¿no? Imagínense ustedes. Actualmente, la ola de despidos supera los 300.000 trabajadores afectados en Argentina. Y sin embargo, el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ha dicho: ay, no, no exageren tanto, son como 120.000. O sea, la desfachatez total, ¿no?, por parte de estos sectores que ellos mismos se pagan y se dan el vuelto. Son las 9:52 de la mañana. Por aquí nos dicen, nos siguen llegando mensajitos de texto. Por aquí, bueno, comentan la situación también que se vivió el día de ayer en la Asamblea Nacional. Bueno, hay muchos mensajitos por aquí que quedan pendientes. Nosotros le agradecemos mucho a todos los usuarios y usuarias que han participado con nosotros en la Radio del Sur. Y mientras tanto, y por si acaso, pero ya tenemos que irnos despidiendo, le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio estuvo Álvaro Susarini. Nosotros nos vamos con una cancioncita de Gilberto Santa Rosa, el tema Conciencia. Bueno, ya le vamos subiendo el ánimo a este lunes, lunes de clase obrera que quiere bailar para arrancar con energía la semana. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Que tengan una hermosa jornada y sigan en sintonía de la Radio del Sur. Tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. No vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer.